se extiende bajo un cielo gris. Sientes desmayar y tú no puedes ya seguir. La esperanza muere, el fracaso viene ya. No encuentras la salida y no quieres continuar, pero hay paz. Sí, hay paz. Ausencias que te hieren, los recuerdos te persiguen. Crees olvidar, pero tu pasado sigue en ti. Te esfuerzas por triunfar, luchas por ganar y no te das cuenta, siempre lloras al final, pero hay paz. Ese cielo gris, también sufrí el tormento del pasado acusador, pero hay paz, tengo paz. Tú sientes alrededor, su paz está aquí. Mira el cielo azul que te invita a sentir de su paz.